Nueva Pascual en el año del Señor 2019, con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Guatemaltecos, queridos cucuruchos, ayer fue domingo de pasión. Estamos en la primera semana de pasión, porque fíjense bien, la segunda semana de pasión es... Al comenzar a considerar en estas dos semanas especiales de pasión la muerte y la resurrección del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, nos conceda la gracia de sentir, de experimentar en nosotros mismos los dolores, los sufrimientos de Jesús amigo. Las injurias, los salivazos, las ofensas, las burlas, los escarnios y terribles profanaciones cometidas contra nuestro Dios y Señor. Jesús Nazareno, tus cucuruchos queremos sufrir contigo. Tus cucuruchos queremos hablar contigo. Tus cucuruchos, queremos nos escuches en estas dos semanas de pasión. Sí, lejos del mundanal ruido, lejos, muy lejos de las muchedumbres de Semana Santa, lejos, muy lejos de tanta gente. Yo, y conmigo tus cucuruchos, tus hermanos guatemaltecos, queremos hablar contigo a solas. Hablar contigo en primera persona, de tú a tú. Tantas cosas queremos preguntarte, Jesús, así, a solas, en la intimidad de los amigos. Jesús, hermano y amigo, queremos ser tus confidentes como aquella noche, nochecita santa del primer Jueves Santo, cuando Juan, tu discípulo amado, con tu licencia y con tu cariño, le permitiste recostar su cabeza sobre tu pecho amante, sagrado, palpitando de amor. Es que queremos experimentar contigo ese amor infinito, eterno, con que tú nos amas. Y lo poco, muy poquito, casi nada, con que nosotros te damos de nuestro cariño, de nuestro amor a ti. Queremos llegar a visitarte a Beatas de Belén. Sí, a visitarte. Y una de estas tardecitas de la semana de pasión, queremos llegar para recordar aquella nochecita santa del 9 de abril, cuando Beata Madre Encarnación Rosal guatemalteca le diste a conocer que los guatemaltecos no celebramos los dolores internos de tu corazón. Y no los celebramos, Jesús, porque no sabemos nada de tu gran amor, de tu amor doliente, de tu amor sufrido, de tu amor crucificado por nosotros todos. Es que, Jesús amigo, nosotros tus cucuruchos no sabemos nada, nada, absolutamente nada de la caridad eterna, de tu gran amor. Queremos visitarte, ser tus confidentes, y vamos a visitarte una de estas tardecitas. Vamos a tocar a las puertas de tu templo. Quizá sean tímidas nuestras llamadas, tal vez inoportunas por la emoción del momento. Vamos a tocar a tu corazón una y otra vez. No lo dudes, Jesús. Somos nosotros los que llamamos tus cucuruchos. Yo soy cucurucho por la gracia de Dios, y una y otra vez llamamos a tu puerta. No queremos ser necios, solo venimos a suplicarte y a pedirte perdón y misericordia por nuestros gravísimos pecados. Queremos recordar aquella nochecita tibia de aquella no lluvia invernal del siglo antepasado, cuando el viaterío de Belén, el claustro del viaterio, se llenó de luz celestial que no ofende la vista, según el testimonio de la Beata Madre, la cual dejó su celda, como es su costumbre, hacerlo todas las noches. Es que quiere hacerte compañía a estas altas horas de la noche fría, y ella pide una gracia. Pídele concedas sentir en sí misma, sentir en su corazón lo que sentiría tu sagrado corazón frente a la traición de Judas, el discípulo traidor. Tú te hiciste presente con delicado amor. Ella, desconcertada, su cabeza aturdida, oye, pero no oye, un zumbido la atormenta. Los hombres no celebran los dolores internos de mi corazón. Nosotros también hemos venido a pedirte, a suplicarte en esta santa semana de pasión. Queremos padecer contigo tan solo un poquito. Queremos experimentar en nosotros mismos pasión y muerte, de tus crueles azotes, flagelación inhumana, de tu coronación como rey de burlas, corona con espinas, crucifixión con gruesos clavos, traspasando tus manos y tus pies sagrados, y tu muerte en la cruz. Jesús, solo, abandonado. Queremos sufrir contigo esa soledad y ese abandono de la oración del monte. Corazones crueles e inhumanos contra todos los derechos del hombre. Brutal coronación de espinas, burlas sacrílegas de judíos, y todo eso que tú sufriste para salvarnos. Porque tú nos quieres, porque tú nos amas. Todo ese gran amor, infinito amor, para salvarme a mí, para salvar a todos los guatemaltecos, a todos tus cucuruchos en particular, para devolvernos la participación de tu naturaleza divina, de tu santidad y de tu divinidad eternamente. Háblanos, Señor Jesús, que tus siervos te escuchamos. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, verdaderamente, en verdad, tanto nos ama Jesús que Él mismo está deseando este tan esperado encuentro. Jesús está deseoso de este momento. Quiere comunicarse a nuestras almas. Jesús, óiganlo bien, Jesús quiere quejarse con nosotros de esa cruenta pasión y muerte. Nos busca para hacernos partícipes de sus dolores, de sus penas, de las angustias mortales que le agonizan. Nuestro Jesús Nazareno quiere en la intimidad de nuestra amistad hablar con nosotros de corazón a corazón. Quiere que sintamos las palpitaciones de su corazón, todo amor, lo mucho que nos ama. Quiere que experimentemos en nosotros y con nosotros los grandes suspiros de su alma grande. Cucuruchos, Jesús necesita de nuestra amistad y de nuestro cariño. Jesús es nuestro hermano mayor, según la carne, y quiere sentirnos cerca de Él, cerca, muy cerquita. Tratemos de escucharlo. Necesita de nuestro consuelo. Jesús nos dice: cucurucho, amigo, guatemalteco, hermano, tengo algo que decirte. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿qué interés tiene Jesús? ¿Qué se sigue con todo esto? En el silencio angustioso de nuestra alma, alcanzamos a escuchar la voz de Jesús, amigo, que con voz suave, dulce, delicada, con qué cariño nos trata Jesús, con qué gran afecto. Nosotros nos preguntamos, ¿qué será lo que quiere Jesús? Fíjense, cucuruchos, que Jesús nos invita a cada uno de nosotros porque quiere tener una continua comunicación con nosotros. Quiere tener una relación personal con todos y cada uno de nosotros, de persona a persona. Jesús quiere nuestro cariño. Jesús quiere nuestra total confianza. Jesús quiere nuestro sincero amor. Que esta relación personal sea permanente, sea habitual, sea amorosa. Porque yo, su Jesús, estoy resucitado y vivo en cada hostia consagrada. Sí, en esa hostia grande, blanca, allí oculto mi divinidad. En la capilla amorosa de adoración y de sagrario. Allí vivo yo. Yo estoy allí presente, de día y de noche. Estoy siempre, siempre con ustedes. En todos los sagrarios de Guatemala y el mundo, allí estoy yo, resucitado y vivo. Estoy como encarcelado, triste, abandonado de todos ustedes, mis amigos y mis hermanos. También estoy presente y vivo en todos los pueblos y ciudades de Guatemala y del mundo. Vengan a visitarme, vengan todos los días de su vida terrenal. Vengan, pero vengan, que los estoy esperando aquí, en mi capilla de adoración y de sagrario. Los espero a todos. Cuento con ustedes. Y ustedes cuenten conmigo. En el corazón de nuestro Señor. Amén.